Hola, buenos días, caros oyentes. Bienvenidos a más una edición de nuestros Cinco Quintas. Conmigo, Carla Panaparta y con Adriano Florio. Estamos aquí directamente de Portugal y de Rumana para todos ustedes que están escuchando la radio Ante Nuevo. Hola, Adriano. Chifache. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Carlita. Estío Bain, machos gracios. No hablas bien. Bueno, no sé, creo que tengo algún problema de software. Creo que voy a reiniciarme. Arme. Ay, ay, ay. Hoy en día con la tecnología todo se puede. Muy buenos. Carlos Bonaparte Israelí. Ay. Muy buenos días, queridos oyentes. ¿Oyentes tuyos o nuestros? Es porque si son tuyos, yo también te contesto porque te estoy escuchando. Si son nuestros, bueno, no tengo por qué contestarme porque no me escuchan a mí mismo. Muy buenos días, nuestros queridos oyentes. Ah, bueno, entonces no le digo nada. Aquí, pues, estamos de nuevo con ustedes en una nueva edición de cinco. ¿Cómo? Cinco radios. Sí, cinco quintas, en cinco radios, en cinco canales o cinco programas. Seis. Ah, sí, seis. En este caso debería ser seis. Cinco quintas en seis radios, siete días en ocho semanas, durante nueve años. Exactamente. Así que estamos de nuevo con ustedes, ya han... Hasta que me bata con la cabeza en el suelo y me despierte. Ajá. Así que ya saben, estamos de nuevo con ustedes. Así como ya han escuchado, hemos empezado la edición con broma de... Claro, aquí el jefe, que es el jefe, bueno, ha tenido un poco ganas de bromear así con la tecnología. Bueno, ¿qué te parece? Lo siento, no es una broma, punto. Ay, ¿cómo que punto? ¿Y vírgula dónde está? Estás equivocada. No es un error. ¿Jefe? Sí. Por favor, los que se ocupan de la técnica, joven, usted de la cámara de atrás. Por favor, dígale al jefe que se presente ahorita, inmediatamente. ¡Pum! Error. Cámara desconectada. Sistema no reconoce. Bueno, la cámara de enfrente, entonces. Dile al jefe que se presente, ¿ah? ¡Pum! Error. Puerta USB no funciona bien. Reinicie la máquina, intente, por favor. No me pongas a prueba porque soy capaz de reiniciar mi máquina y dejar el programa y después... Uy, ¿dónde está Adriana? Pues bueno, hice lo que tenía que hacer y reinicié la máquina. A propósito de eso, jefe, si estás aquí, jefe, te invito para que le contemos algo interesante a los oyentes. Carlos Bonaparte y esté conectado. Carlos Bonaparte se ha conectado, ¿no? Algo así. Uh-huh. ¿Ah? Hasta el Dios me contesta. Ajá. Uh-huh. No, chao. Carlos Bonaparte. Punto. Ah, ok. jefe. archivo de texto. Hoy me dicen que tenemos que presentar un programa con dos músicas inglesas, vírgula, y otras músicas de otras nacionalidades, punto. ¿Cuáles son, Adriana? Intrapare. Bueno, pues ahí está. Lo siento, el director no escribió el título de las músicas en el archivo de texto. Punto. Pues se va a describirlo, ¿eh? Buscando por las músicas. Este es el disco leyendo. Parece el pato Donald. No sabía que se buscaban los archivos. Lo siento, el calculador no funciona bien. Tendrá que ser reiniciado o desconectado para siempre. Bueno, desconéctalo de la electricidad y ya está. Bien, hasta la próxima, oyentes. Hasta. Me voy a desconectar. Bim, bum, bum, bum. Ya se desconectó. Lo siento, no consigo quedarme callado. Punto. No tengo más remedio que reiniciar yo la máquina. Y bueno, ya que el jefe no está aquí, pues... La mejor solución es aguantarme. No, por mí no hay problema. Ni tampoco por los oyentes. Digo yo, claro. Ese tema de computadoras y de... Es muy interesante, ¿eh? Alguien tuvo consecuencia de eso. ¿Quién? Intrapare. Bueno, tu computadora. Tú estás aquí para trabajar, no para hacer preguntas, ¿eh? Son los que estaban en el archivo de texto, punto. Ah, bueno. Pues ¿sabes qué? Soy capaz de borrar ese archivo de texto, ¿eh? ¡Pum! Ese archivo de texto no puede ser eliminado. Está en utilización. Por favor, cierre los programas que lo pueden estar utilizando. Intente de nuevo. Sí. Ok, botón. Ok, botón, ya. Quieres callarme la boca y ya cerrar el programa que me leía, pero no creas, yo no borro el archivo. Bueno, si no lo borras, te tiro por la ventana. Inténtalo, subo mi pesado, a ver si me puedes tomar en brazos. Condenado. Si puedes, vírgula, aprovecha, vírgula, y arrúllame un poco. ¿Por qué tienes sueño? No me hables de sueño. Que yo tengo sueño, acabo de despertar y aún sigo con mucho sueño. Bueno, vamos a presentarle las músicas a los oyentes, ¿sí? Para después irme a dormir tranquila, dejando a los oyentes escuchando música. Aún hace poco se ha despertado, vírgula, y ya quiere ir a dormir. Pues esto sí. Solo puede ser broma, punto. No, es exclamación. Broma. No es broma, es en serio. ¿Sabes también lo que es en serio? Intrapare. Sí. No sé a dónde están las canciones, punto. ¿Cómo? Ah, espera, punto. Ya está, punto. Disculpen, queridos oyentes. Disculpa, jefe, pero no sé qué me pasa. En los próximos instantes, la máquina se va a reiniciar en modo humano. Por favor, no desconecte la energía. Vamos a presentar las músicas. Eso, caros oyentes, bienvenidos a más una edición de nuestras 5 quintas. ¿Cómo es que están? ¿Todos sentados? ¿Todos bien? ¿Todos de pie? Tony, por eso. Oye, ¿y tú quién eres, eh? Yo soy Carlos Bonaparte, el humano máquina. ¿Y qué el humáquina? Te apareces así, de la nada, después de casi, no sé cuántos minutos, no he visto. Bueno, por lo menos tenías que avisar, ¿no? Yo no veo nada hace años. Pues, desde que estoy aquí. Ah, yo no, yo desde que estoy allá. Ah, entiendo. Bienvenido, jefe. Sí, bueno, tú también, pues bienvenida. Gracias. Y bueno, aquí estamos para más una edición de nuestro programa, en nuestro programa que es Cinco Quintas. Uh-huh. ¿Sabes una cosa? Dime. Me alegra mucho estar presente aquí en nuestro programa. Ahora hablando así ya en serio, ya fuera de las bromas, realmente me gusta mucho estar de vuelta a este programa. Es algo, no sé, positivo, se respira un aire diferente. No sé, se respira un aire diferente. Sí, sí, sí. ¿Quién se ha libertado aquí? Ay, qué porquería. Bueno, ha sido la máquina que no se ha podido aguantar y ha hecho humo. Ah, bueno. De tanto ser usada, pobre máquina. Pobrecita. Uh-huh. Sí, claro. Bueno. Y aquí estamos realmente con las músicas, ya preparados para vos presentar estas canciones. Uh-huh. ¿Quieres presentarlas, Adriana? Qué chistoso de tu parte. ¿Por qué no las presentas? Anda. Porque yo no me doy bien con inglés. Por eso, bueno, te pido a ti que lo hagas en mi nombre, ¿no? Eso es discriminación. Bueno, vale. No te vas bien con el inglés. ¿Qué tiene el inglés? ¿Qué te ha hecho el inglés? No te ha hecho nada. Habla con él. Al contrario, no me ha hecho pronunciar el inglés. El inglés no me sale, se me enreda la... Y no solo. ¿Qué se deje de escuchar? Si en enreda, que se fue el internet. Pues bien, ya volvemos. Vamos a las músicas. No lo puedo creer. Bueno, en fin, tanto reiniciar, ¿no? Y se fue. Acabo por irse la conexión. Bueno, sí. La máquina creo que sí. No, y esto fue cuando tú decías que ya se te enredaba. Pues hasta en la conexión se ha enredado y se fue. Bueno, tanto se me enreda la lengua en hablar inglés, en decir, que tanto se enreda también hasta la conexión. La conexión, vale, de esta vez estuvo de mi parte, porque justamente yo decía que yo no sé pronunciar inglés, ¿no? Bueno. Vale, entonces yo te ayudo y hacemos así la cosa. Yo te ayudo, ¿eh? Pero después tú me pagas, ¿eh? Sí, pero querías ponerme en ridículo. ¡Ay, preséntalas, Adriana! ¡Qué chistoso! ¡Ay! Bueno, así, bueno, en la próxima me pones una música rumana, así de esas... bien folclóricas, o sea, con un monte de palabras que yo no conozco de parte ninguna, y después me dices, anda, di a los oyentes que tiene, te cuenta. No, yo no, creo que no. Bueno, no, para en fin, ¿no? No, yo no soy vengativa, así. Ah, así. Aún hace peor, ya veo. Ay, ay. Eso, bueno, será entre tú y yo. Una guerra entre tú y yo que apenas lo que pasó, pasó entre tú y yo. Ay. Qué bonito. Ya cantamos en nuestras cinco quintas y todo. Sarah Connor con Mark Terency y la música Just One Last Dance. Es de los cantantes. Qué románticos son estos dos. Sarah Connor y Mark Terency. Después tenemos Sugar Babes, Caught in a Moment. Esta música es una música en fin de un grupo muy interesante, porque ellas fueron creadas por una promotora, pero después no se entendieron, acabaron por cambiar todas. Creo que actualmente existe el grupo, pero ninguna de las originales. Caught in a Moment hace parte del álbum 3, o sea, del tercer álbum de las Sugar Babes. Y si puedo tener aquí la información, a ver si la tengo o no, no tengo, donde hace parte la música de Sarah Connor. Solo por decir que esta música ya más antigua tiene una nueva versión, esa con Mark Terenzi en 2011. Pues yo te digo de dónde hace parte. ¿De dónde? Hace parte de una carpeta mía de música lenta que yo tengo. Ah, entiendo. Y es la música número uno. Entiendo lo que aquí dice. Nombre de la música, número uno. Entiendo. No, y también hace parte de una otra que yo tengo aquí llamada Cinco Quintas. Pues ya ves. Y bueno, escuchamos estas dos canciones y volvemos prontito, ¿no? ¿Cómo? ¿Y las tuyas? ¿Qué? No, las mías las escucharemos en otra parte, porque en la otra parte, en la otra intervención, ah, ¿no? Sí, disculpa, es que yo... Ay, disculpa, que es que yo me reté y bueno, se cayó la llamada y aún está reiniciando así, bueno, el sistema. Sí. Bueno, el señal llega muy difícil a mí, a mi cerebro, pero... Sí, yo no quería decir que tu cerebro aún se estaba reiniciando, pero ya que lo dices... Gracias, eres el segundo piropo que me echas. Ay, hasta que se acabe la edición, espero que me llenes de piropos. Bueno. Y de los buenos, ¿eh? Claro. Ya te dije que tenías una voz muy bonita. Eso sí, lo sé. Gracias, bueno, yo también. Me alegra mucho de que lo sepas, porque... También. Es claro. Bueno, no, eso que tiene no, que... Oh, no respiro oh, bien. Oh, bueno. No, es que me estaba creciendo la nariz, ya casi no podía hablar. He tenido que decir algo. O sea, como que mientes, ¿no? Que tengo voz bonita. Pues gracias. Bueno. 3-0. Bueno. Falta. Música y piropo, ¿no? Bueno, vamos entonces a la música para que después pueda decir más uno, a ver si me ocurre uno, ¿eh? Ay. Bueno. Creo que no será difícil, tengo muchos elogios por dejarte, ¿eh? Yo lo sé, si lo sabes, yo eres experto en eso. Queridos oyentes, lo digo porque el jefe es el jefe y, bueno, tiene prioridad en la empresa. No, claro. Porque tiene que ver conmigo. Nada que ver, no. Nosotros solamente estamos de broma, ¿eh? Claro. Ni, pero bueno, nunca nos hemos conocido en persona ni nada. El jefe, como, bueno, es bien conocido. Bueno, tiene fama, ¿no? De provecho es que ni tanto, pero vamos. Bueno, vamos a la música y después les cuento qué fama tiene él, ¿ah? ¿Eh? Tengo que empezar a tratar más de eso, de provecho, no solamente de la fama. Vaya, bueno, ahí te espero después con los perros, ¿eh? Ya regresamos, queridos oyentes. Sí, hasta pronto. Just one last day. Just one last day. We meet in the night in the Spanish cafe. I look in your eyes, just don't know what to say. It feels like I'm driving in salty water. A few hours left till the sun's gonna rise. Tomorrow will come, it's time to read. could be deadly. Somehow I'm willing to do the things you want. Take me in your arms, spoon feed my heart, and trip by trip I'll take it all sip by sip. I guess that it's make or break. La música del álbum 3 que se llama No Me Recuerdo. Vamos. Antes nos quedamos con Sarah Connor y Mark Terenzi. Just One Like Last Dance. Además, es que está correcto. Caught in a Moment es la música de Sugar Babes. Bueno, es así que estamos en nuestro programa, en nuestro 5 quintas. Ay, qué susto, Dios. ¿Qué pasó? Nada. Un temblor, ¿no? No, después te cuento. Por el momento vamos a seguir con el programa. Vale. No sé qué era, de por qué se asustó. Después nos contará. No, después puede... te contaré. Ah, a mí después me contará. Sí. Por tanto, ustedes no saben por qué motivo ella se asustó. Pero en el próximo programa prometo que os cuento, ¿eh? No. En el próximo programa. No tienes nada que contar, digo, porque yo estoy aquí contigo, ¿eh? En el próximo programa, yo. Pero soy yo quien tiene los controles, los botones, aquí están ellos. Sí. Yo puedo. Aquí hay un dicho que dice: bueno, tú tienes. No es el dicho que dicen, son las personas que dicen el sí, dicho. Sí, yo sé. Disculpa. Bueno, dice que, bueno, los botones los tienes tú y el micrófono lo tengo yo, pero en este caso los dos tenemos, bueno, tú tienes más ventaja, ¿eh? Tienes los botones, tienes el control ahí y yo solamente tengo el micrófono aquí. Pero bueno, queridos oyentes, no les interesa saber la fama del jefe, ¿no? Mejor no. No, pero me escriban para aquí al correo de la radio que yo trato después de hablar de mi fama, ¿eh? Pero solo las chicas, ¿vale? Ah, bueno. Sí, bromeo. Sí, sí, ¿por qué no? Porque, bromeo, chicas, es que si yo... si les interesan... Bueno, yo tengo un consejo para ustedes, ¿eh? Pues échense todas, ¿eh? Porque no saben lo que se pierden si no se echan, ¿eh? Así que todas ahí, yo, no sé qué. Bueno, no, es porque yo hasta pensé que iba a ser así. Bueno, si ustedes quieren escribirles, ya saben, no lo hagan. No. Claro, al contrario, jefe. Es conveniente que las chicas escriban para que puedan escuchar Radio Antena Web, para que puedan escuchar al jefe, qué bonito hacer sus programas. Claro, pues. Bueno, y ahí fama, se ve. La fama es solo esa de buen locutor, ¿eh? Y de buen jefe, ¿eh? Que paga muy bien a sus empleados, empleadas, qué sé. Hay quien diga que yo no soy buen jefe, pero soy un jefe bueno, no sé. Bueno, por algo será buena parte. Hasta ahora nadie me lo ha dicho, pero yo igual, si yo no me defiendo, ¿quién va a defenderme, no? Yo, jefe, yo. Yo que soy tu mano derecha. Ah, la que toma, la que ahora está con el micrófono. Vale, sí, sí. Qué mal. ¿Quién será mi mano izquierda? Estoy curioso por saberlo. Bueno, no lo sé. Voy a preguntarle. Mano, dime, ¿quién eres? A ver si me contestas. Pero no ahora, porque es una figura demasiado triste para hacer en el programa, así que mejor no lo hago. Ay, ay. ¿Y qué? Tengo curiosidad de saber qué músicas va a escoger hoy mi jefe. A ver si me sorprende, ¿eh? Bueno. Como son así músicas más calmas, yo escogí, bueno, en este caso también son dos inglesas. La primera es de Brenda Lee y se llama Piano in the Dark. Esa música me gusta. Reconocí esta música porque había ahí un grupo de esos que hacen músicas remix. Aprovecharon el refrán de una música y le pusieron cantando. No sé qué pasa con mi cara. Y yo fui a escuchar la versión original y bueno, y ahí descubrí que era Piano in the Dark, la música de esa de Brenda Lee. Y de, no, Brenda Russell, como Brenda Lee. No, porque Brenda Lee también existe, pero es otra cantante. Esta es Brenda Russell. Por fin, una otra canción que yo voy a escoger, que conocí hace poco tiempo. Ustedes no sé si conocen Aiken, que tiene una música llamada Lonely. Y cuando él empieza, antes está una voz y un piano. Lonely, I am Mr. Lonely, nobody. Pero así muy rápido, se nota que es una voz modificada. Y ya me dio por ir a buscar esta música, a ver de quién realmente era esa voz. Y cuando yo escuché la versión original, es una música, él básicamente dice que solo, yo soy el Mr. Solo, por decir así, o sea, el señor solo. Y es una canción, yo no sé toda la letra, pero es una canción tan fuerte en términos como él la canta, como él, bueno, que sinceramente, no sé, es algo así, me impresionó un tanto. Y decidí escoger para traer aquí a nuestro 5 quintas en nuestra Antena 9, nuestro canal 1. Y bueno, ¿qué me dices si vamos a la música? Sí, sí, sí, perfecto. Ok, vamos a la música. Vamos a la música. Y ya volvemos para la última parte con más dos musiquitas. Ahí una mía y una de Adriana. Ok. O si quieren, una mía, la otra late. Una con las uñas y otra con los dientes. Esta mi garganta no me gusta. Regresamos enseguida. Hasta allá. Hasta allá. lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely, I'm Mr. Lonely. Wish I had someone to call on the phone. Now I'm a soldier, a lonely soldier, away from home, through no wish of my own. That's why I'm lonely, I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Letters, never a letter. I get no letters in the mail. I've been forgotten. Yeah, forgotten. Oh, how I wonder, how is it I fare? Now I'm a soldier, a lonely soldier, away from home, through no wish of my own. I'm lonely, I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Ya repito que no soy papagayo, ya. Daddy Yankee. Ya estamos en el aire, ya estamos en el aire. Ay, así entramos con yo repitiendo. Daddy Yankee. Qué curioso. Palabra, Daddy, es aquí en Rumania, en las ciudades o donde sea. Dice, es padre, ¿no? No, es algo que se le dice a la tía prácticamente o... Bueno. Ah, porque daddy es para los padres más en inglés. Bueno, cuando básicamente quieres pedir algo, cuando quieres ser así simpática, dices hola, daddy. Bueno, pero en inglés. Hello, daddy. Ah, ya sabes inglés y todo, ¿eh? Yo no sé nada. Yo soy un buena parte muy internacional, ¿eh? Sí, ya veo, sin duda. Si aprendiste rumano y otros idiomas más sin ningún problema. Dobardan. Dragi ascultatori. Ay. Dobardan es buenos días en Bosnia. Queridos, eso también es en búlgaro. Pues bien, no te sorprendas, son idiomas que tienen la misma raíz. Es natural que a veces, bueno. Sí. Solo las computadoras, bueno, ahora se reinicia la máquina y así. Estas y al otro se va al internet. Sí, que son diferentes. No, que a propósito de eso, antes de que presentemos las últimas músicas y despedirnos de nuestros queridos oyentes, había pues, bueno, es mi primo y con un amigo de él, pues le hicieron una broma a una persona que... Bueno, no sabía calculador, no sabía así mucho de computadoras. y acudió a ellos para que lo ayudara a instalar un programa y no sé qué. Y él decía, pues no sirve. Pues dale tap, tap, tap. Le ha hecho darle tap hasta que se cansó ese hombre. Y bueno, el amigo de mi primo le ha dicho, pues a todo esto hay una solución. ¿Qué? Bueno, desconéctalo de la electricidad y déjalo así un día. Y mañana cuando lo conectes, él va a funcionar perfectamente. Ay, pero ¿de verdad? Sí, de verdad. Y al día siguiente ese se volvió a conectar. En fin. Igual, como sí, siempre, ¿no? Sí, tenías razón. Ahora sí funciona, pero en realidad... Bueno, él ni sabía qué error tenía la computadora. Ellos ya han corregido ese error, pero él aún decía que se mueve lentamente, que no funciona correctamente. En fin. Ah, y ellos como seguro que funcionaban han dicho eso. Sí, claro. De otra forma no. Sí, él igual iba así creyendo que no funcionaba bien. Sí, y para que no empeore las cosas dándole tab o haciendo que otra tontería, pues se han bromeado con él diciéndole, pues, déjalo desconectado hasta mañana. Bueno, qué bien. Buena broma. Yo le diría más, déjalo desconectado hasta el próximo año. Bueno, no es para tanto, porque si era así, él se compraba otro, pobrecito. Igual tenía el de reserva. Jefe, ¿algo más sí que decir? ¿O qué hacemos? Sí. Pues tenemos que presentar las músicas, eso tenemos sí que decir. Sí, sí, cierto. Sí, sí, sí. Sí. Ok. Sí. Presenta tú la tuya y yo la mía. Sí. Okay. Sí, sí. Sí. Pero sí, presenta la música. Sí. Presenta la que pasa el tiempo. Ah. Sí. Estamos en 5/5. Sí, sí. Bueno, 5/5. Pero sí, ya presenta la música, hombre, ya. Sí. Ah. Sí, sí. vale, okay. Yo escogí una canción. Esta va a ser, en fin, portuguesa, brasileña, como quieran ustedes. Porque este cantante llamado Iran Costa es de Brasil, pero ha hecho su vida toda en Portugal. Y la música se llama... Bueno, yo la voy a decir en español y después en portugués de Brasil. Con el balance del tren. Con o balance do trem. Que en portugués no se dice tren, se dice comboio, pero no se dice tren. Pero en portugués de Brasil se dice tren, no se dice... Comboio, no, se dice más como el español. Y bueno, esta música es de 1999 y realmente ha hecho suceso grande aquí. Y sinceramente me gustó mucho. Yo la he buscado por mucho tiempo, muchos años, y nunca había ni en YouTube ni en ninguna página. Pero parece que alguien la ha publicado porque ahora la hay. Y claro, yo la tengo aquí conmigo, lista para pasar en 5/5. Y bueno, es esto. Es además uno de los discos de Iran Costa. Y dime tú, Adriana, ¿cuál es tu canción? Bueno, mi canción es Daddy Yankee. La música se llama La Despedida. Es una canción más movida, así, más para, bueno, bailar y bueno, levantarnos. Más al balance. Sí. Más al balance del tren, entiendo. Sí, levantarnos un poco de la silla y... Bueno. O si queremos, bueno, movernos junto con la silla, que es lo que yo voy a hacer. Voy a moverme así con la silla. Como yo, ¿no? Muy bien. Antes que te vayas, dame un beso. Siempre soñaré con tu regreso. Ay, no estoy yo para esas cosas. En fin, esta es la música, queridos oyentes. Yo me despido y pues estaremos pronto con ustedes de nuevo en 5 quintas, así que la última palabra se la dejo aquí al jefe. ¿Jefe? ¿Ahí o aquí? Bueno, así se dice ya. Ah, así se dice ya, pero hace poco no se decía así, ahora es que ya se dice así. Bueno, la última palabra que yo tengo en este programa es sí. No, la última palabra que yo tengo es buenos días y hasta la próxima semana. Esas son muchas palabras. Así que mejor sí para todos y hasta la próxima semana. Atenção, senhores passageiros com destino a Eurolândia. Se segura que lá vamos nós. despedida en contra de nuestra voluntad, hay que decir.